Rammstein en especiales de rock and roll en Radio V. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. La diversidad nos... Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 28 de enero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Cielo despejado aquí en la capital del estado de Veracruz y seguramente en gran parte del estado. Quizá en el norte no tanto, porque ya está entrando el frente frío. Pero ya ni para decirles los pronósticos, de todos modos siempre nos falla. Así que esperemos que no nos vaya tan mal para el fin de semana. Es lo que podemos esperar en cuanto al tiempo. Pero es muy pronto para eso. Así que ya les estaremos actualizando lo que dicen que va a suceder. Ya de ahí a que suceda, quién sabe. ¿Cómo les va? Qué gusto que estamos juntos una mañana más aquí en el programa que nos convoca desde hace muchos años a muchos de ustedes. La Revista. Chuchín, nuestro gambusino de música, ya está buscándola para esta mañana. Y Lupita Páez, que nos asiste en los contenidos, en la asistencia de producción del programa. A quien la saludo con mucho gusto. Y el personal de aquí de Radio UV, nuestras compañeras secretarias, nuestros técnicos, el ala juvenil de aquí de la radio, el personal de fonoteca, de intendencia, en fin, todos los que trabajamos aquí con muchísimo gusto para ustedes, bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón, a quien le mando un abrazo también, de buenos días, al igual que Raciel Martínez de Comunicación Universitaria y todo su equipo de trabajo allí en las lomas del estadio. Probablemente Raciel entrampado en el tráfico de la carretera a Coatepec. Pero por lo pronto nosotros ya aquí estamos con muchísimo gusto diciéndoles que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. De la tradición romana, no griega, es Diana. Diana que conoce los bosques de memoria como el mirlo. Coge tu arco y tu carcaj que vamos a descubrirlo. Verás una diosa hermosa saltar entre los helechos, brillante como la luna, protectora de los ciervos. Desde niña, la bella Diana estaba segura de que quería ser cazadora. Su hermano gemelo, Apolo, estaba dedicado al sol, a la poesía y a las artes. Ambos eran hijos de Júpiter y de una titánide llamada Leto, que los dio a luz en una isla. Diana escogió ser diosa de la luna y habitar en los bosques, seguida por una corte de ninfas que, como ella, prometieron que no se casarían nunca. Amaba a los animales y, aunque cazadora, era también protectora de ciervos, osos y jabalíes. La mayor parte del tiempo la pasaba en el bosque y sus horas preferidas eran las de la oscuridad. Quienes vieron pasar a la hermosa Diana con su diadema y su arco de plata pudieron sentirse afortunados. A ella no le gustaba que nadie la viera, excepto sus fieles ninfas cazadoras, a las que había hecho jurar, además, que nunca tendría hijos. Pues en cierta ocasión, un cazador llamado Acteón sorprendió a Diana mientras se bañaba en una fuente. Al darse cuenta, la diosa no pudo dominar su enojo y convirtió a Acteón en jabalí, sin darle tiempo de dar explicaciones. Y a Calisto, uno de sus seguidores, como se habría enamorado del dios Zeus y además esperaba un hijo de él, la castigó convirtiéndola en osa. Para salvarla, Zeus se la llevó al cielo y la puso entre las estrellas, convirtiéndole en la constelación de la Osa Mayor. Εβουλεύ πολύβουλε, διός και περσεφανείς, αρήτης νέκτρης ή τεκνοθείς, άνδρωτε δαίμον. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. muchos saludos a los revisteros que a través de las redes sociales, en donde con la ayuda invaluable de Lupita, pues estamos posteando, como se llama actualmente a esta forma de comunicarse a través de las redes sociales, algunas de las cosas que estamos platicando aquí, y que hay una retroalimentación a través de las redes para nutrir y complementar nuestra emisión radiofónica. Por ejemplo, el tema de los de María Sabina, que mereció algunos comentarios favorables, porque pues son temas muy interesantes. Y en otro caso, el de la marcha que estuvimos comentando también, de la marcha de Cecilia Levarón, que ellos la encabezaron. Y por ahí Mario Mijares, a quien mandó un saludo, dice: oye, Carlitos, tienes cada seguidor ahí de repente, que son bien retrógrados. Digo, bueno, pues la verdad es que es un riesgo de las redes, ¿no? Sobre todo del Twitter. Pero a nosotros nos ha ido muy bien, la verdad, en cuanto a que puede haber divergencias, diferencias de manera de pensar, pero todavía el tono en el que algunas personas a través de la red no están de acuerdo, sigue siendo, digamos, aceptable. De pasando esa rayita ya se vuelve una grosería, ¿no? Se vuelve insolencia. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pues sabes qué, bye bye, ahí nos vemos. Pero a nosotros no nos ha tocado estos casos. Sí hay gente que critica, por ejemplo, mucho a Andrés Manuel cuando ven que nosotros pues simpatizamos con él sin dar cheques en blanco, que esa es nuestra política desde que inició el programa, para nadie, y haciendo las críticas pertinentes también. Pero entendemos que el país ahorita necesita de unidad. Y no necesita Andrés Manuel ni su gobierno más beligerancia mediática, porque lo que necesitamos es unificarnos. Y esto no quiere decir que no se haga crítica. Pero hay gente que evidentemente no comulga con la manera de pensar de Andrés Manuel, y que luego raya en grosería lo que dicen, ¿no? No hacia el programa, sino hacia él o a su gobierno. Pero son casos muy, muy contados. Entonces, pues le digo a Mario Mijares, son los riesgos que hay en las redes. Y celebremos el hecho de no estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Entonces, mientras la crítica y la divergencia se haga con respeto, pues no hay ningún problema. Adelante, ¿no? Cada quien tiene su manera de pensar. Bien, son las 8:16. Nuestro querido Jorge Castillo nos pide que anunciemos que en Estudiante UV este semestre tenemos una materia disponible para ustedes. No importa de qué disciplina seas, si te interesa experimentar un proceso artístico o desarrollar tus habilidades escénicas, te invitamos a inscribirte. Juegos escénicos con el maestro Jorge Castillo. Va a haber dos grupos, lunes y martes de 8:00 a 9:30 de la noche y miércoles y jueves de 8. A ver. De 20:00 a 21:30 y miércoles y jueves también de 20:00 a 21:30. Bueno, es lo mismo. Lo hubieran puesto de lunes a jueves de 20:00 a 21:30, pero bien. Conocerás el estado creativo, desarrollarás tu presencia escénica, tendrás un entrenamiento psicofísico, aprenderás a reconocerte como un potencial generador de ficción a través de la improvisación, el gesto, la imagen y la emoción. Puedes inscribirte de cualquier carrera en la que estés, ¿eh? Puedes inscribirte del 4 al 7 de febrero en la Facultad de Danza de la UV, que está en Belisario. No se va a hacer danza. Hay algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver, pero es más bien ejercitar el cuerpo, disponerlo para la acción, para la improvisación. Es algo que cualquiera puede hacer, no es para profesionales, ¿no? Belisario Domínguez 25 en el centro de Jalapa, teléfono 842-1700, que es el conmutador de la UV, extensión 17300 o 17302. Si eres de la Facultad de Danza, puedes acudir pues directamente, ¿no? Si eres de otra facultad, deberás acudir con tu hoja de movilidad para inscribirte. ¿Es para el público en general? Sí. Bueno, es para la UV porque piden una hoja de movilidad para inscribirse, pero de cualquier carrera, no público en general. En este caso, si es público en general, pues pueden ustedes recurrir a los talleres libres de actuación, en donde les van a dar algo parecido. Entrenamiento psicofísico, hacen improvisaciones, y ese sí es para todo público. Amas de casa, trabajadores, burócratas, no burócratas, profesionistas, de todo. Ahí empezamos muchos. Ahí en los talleres libres de la caja, en la zona universitaria, en ingeniería. Esto que les estoy anunciando es para estudiantes de la UV, de cualquier facultad. Pues es una experiencia muy padre trabajar con Jorge. Yo creo, es que los talleres de Jorge Castillo son tan sabrosos, de verdad son tan sabrosos. Se siente uno arropado, se siente uno muy, muy dispuesto, porque las primeras veces cuando uno pisa un escenario, no es lo mismo ver cómo otros están en un escenario que subirse uno a un escenario. Y sin un texto aprendido, ¿no?, que nos respalda, sino a ver qué pasan las improvisaciones, que dicen que son dolorosas, porque se da uno cuenta de pues nuestras carencias, ¿no?, para crear. Pero esto es como un entrenamiento y poco a poco nos vamos entrenando en el transcurso de las sesiones, de los talleres, y va uno agarrándole el modo. Nunca es fácil, ¿eh? Nunca es fácil las improvisaciones, pero sirven mucho para los montajes que después vienen, ¿no? Por ejemplo, Mateo Mendoza nos dice: estudiantes, no se la pierdan. Es una invitación de Jorge Castillo. Les decía yo que Jorge siempre trabajó ahí en la caja como monitor de taller, y era un taller muy, muy rico. Que ayudaba, decía yo, que tuviéramos la confianza y perdiéramos un poquito el miedo al ridículo, que no hay que perderlo totalmente, es algo saludable también. Pero siempre las primeras veces, híjole, era difícil. Pero también tenía uno tantas ganas de estar ahí en el escenario. Era una cosa realmente con la que uno no podía ir en contra. Uno tenía que hacerlo, y es como si te dicen: aviéntate al alberco, aviéntate del trampolín. Oiga, pero no sé nadar. Ahorita aprende, espérate, aviéntate. Y esa es la cosa, aventarse al escenario, aventarse a la alberca, aventarse al abismo. Y una vez que está uno ahí, de veras que agradece uno el haberlo encontrado. Entonces, de esta manera, los estamos invitando a esta experiencia a la que los invita Jorge Castillo, independientemente si se van a dedicar al teatro, a la danza, a la ingeniería, al derecho, a lo que ustedes quieran. Pero es algo que siempre hay que hacer. Por muchas razones, porque es nuestra formación integral, porque nos descubre cosas que tenemos por ahí guardadas y tenemos que sacarlas, porque nos descubre también nuestras posibilidades histriónicas, teatrales. Y a veces no sabemos, ¿no?, que somos capaces de hacerlo. Y con el tiempo, pues, va uno afinando los instrumentos, las herramientas que tiene uno. Y va uno recogiendo experiencia tras experiencia. Y luego es muy rico. Bueno, pues entonces ya saben, están cordialmente invitados. Ocho de la mañana con 23 minutos, 8:23. Hace mucho que no comentábamos algo de don Oscar de la Borbolla. Este nos lo comparte Lupita, que dice, él escribe en sinembargo.mx. Dice: hay direcciones peligrosas, derroteros a los que dirigir la imaginación o la lógica. Hay direcciones peligrosas. Derroteros a los que dirigir la imaginación o la lógica puede hacernos desembocar en la mayor de las tristezas. El más dañino de entre todos los rumbos es el porvenir. La sencilla palabra mañana, que solo anuncia como las trampas que están camufladas de inocencia, un nuevo amanecer, contiene la más grave de las revelaciones. Mañana ocurrirá nuestra muerte. Claro está que el horror aparece cuando se profundiza, cuando las direcciones se extenúan, cuando uno las recorre hasta el final. Pero mañana es el porvenir, literalmente, lo que está por venir y lo que viene. La profundidad es la suerte de cada quien. Es el final. De ahí que contra lo que sostuvo Borges, no sea el ayer, sino el mañana, la estación más propicia para la muerte. En el pasado, es cierto, todos están muertos, pero en el futuro todos estaremos muertos. Cambiar, ellos están, por nosotros estaremos, marca la diferencia. Todas las noches con candidez extrema, como haciendo planes rutinarios, me pregunto, ¿qué voy a hacer mañana? Eso ordena mi día, me sirve para distribuir mis asuntos, para no encimar mis citas, para dosificar mi tiempo, pero cuando concluyo mi plan, la palabra mañana se queda brillando en la oscuridad de mi cuarto y me invita a una exploración más profunda. ¿Y pasado mañana? ¿Y la semana próxima? ¿Y el año que viene? ¿Y en 20 años? ¿Y en 50? Y de pronto se me caen todos los planes como un castillo de naipes y comprendo lo obvio con la simple pregunta, ¿amaneceré? El porvenir me desvela. Es un derrotero y se sabe, en el desenlace de todo derrotero está la derrota final. Es por eso que todas las direcciones, los caminos, los senderos son el arco de un proceso que desemboca en un basta. Y será bastante. Aquí las opiniones se dividen. Pablo Neruda dijo, he vivido tanto que quiero vivir otro tanto. Y Antonio Plaza declaró románticamente que de este planeta inmundo salgo de fastidio lleno, porque la existencia es, en él, es un continuo tormento. Bueno, por lo visto las posturas dependen de lo que haya contenido la vida. De todas las mañanas que he visualizado y leído, la propuesta que más me seduce es la de Lichtenberg. Si al cumplir 100 años un hombre pudiera ser volteado como un reloj de arena de tal modo que se volviera más y más joven, pero que siguiera en el peligro de morir, ¿cómo sería el mundo? Woody Allen seguramente se inspiró en ese aforismo para concebir su texto Mi próxima vida. Hago un resumen. Mi próxima vida quiero vivirla a la inversa, o sea, al revés. Uno empieza muerto, después te despiertas en una casa de gente vieja y cada día que pasa te sientes mejor, más fuerte, más saludable hasta que te sacan del asilo. Luego empiezas a trabajar y el primer día te hacen una fiesta y te regalan un reloj de oro y estás ahí hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Vas a fiestas, bebes alcohol, eres promiscuo. Después te conviertes en un niño sin obligaciones que se pasa el día jugando. Y finalmente te conviertes en un bebé. Y enseguida estás flotando 9 meses en un spa de lujo hasta que terminas en un orgasmo. En esta ocasión, entre el mañana que me prefigura la reflexión y el que me formula la imaginación, no delibero mucho. Festivamente me quedo con el último. Ah, qué caray, pues son nuestras reflexiones, ¿no? A los que siempre tenemos que estar pendientes. Ahora sí que con un ojo al gato y otro al garabato. Con un ojo a la vida y un ojo a la muerte. Y pues ni modo, así son las cosas. Hasta que no encuentre uno como la película de Cocoon, unos capullos revitalizantes, reenergetizantes que nos haga recuperar la juventud perdida. Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez ya estará con nosotros en un momentito más para la sección de divulgación de la ciencia, siempre con temas interesantes. Y hoy, en martes de tu ayuntamiento, van a venir Nelly Palafox y nuestra conocida, querida compañera Rosa Isela Sánchez, porque nos van a platicar de la visita que el fin de semana, no es el fin de semana, es la otra semana, vamos a tener por parte de Julieta Fierro, la famosa científica y astrónoma, con su estilo muy especial, que va a venir al IMAC. Entonces ellas nos van a venir a platicar de esto. Por lo pronto, vámonos con la música. Thank you. afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, pues escuchamos a Thelonious Monk y Dizzy Gillespie, qué par, con Round Midnight. Si podemos repetir de nuevo el nombre del autor del ensayo, sin embargo, .com, Oscar de la Borbolla. Ahí escribe cada semana Oscar de la Borbolla en sinembargo.mx. Saludos del ingeniero Fernando Rebollo. Saludos, Fernando. Y Antonio Licea. Ah, bueno, también nos estuvieron mandando mensajes algunos revisteros sobre el tema de los boleros. Que tocó Manuel en su crónica, como siempre muy agradable, atractiva y en muchos casos con muy buen humor. Antonio Licea nos pregunta sobre el taller de Jorge, que ya no alcanzó a escuchar. ¡Ay, Toño! Toño, Toño, Toño. Bueno, entonces es un taller que va a dar Jorge Castillo en la Facultad de Danza, pero para estudiantes de cualquier carrera de la universidad. No importa de qué carrera, y no importa si van a estudiar alguna carrera artística o no. Es para complementar pues su desarrollo y su... Además es una experiencia muy rica. Se llama Juegos Escénicos, va a ser en las tardes, lunes, martes, miércoles y jueves, de 8 a 9 y media. Van a conocer el estado creativo, van a desarrollar su presencia escénica, tendrán un entrenamiento psicofísico, aprenderán a reconocerse como potencial generador de ficción a través de improvisaciones, el gesto, la imagen, la emoción. De ahí a hacer teatro, pues hay un pasito nada más, independientemente de la carrera a la que van a cursar o estén cursando, pues pueden hacer teatro. Todo eso lo ofrece la Universidad Veracruzana. Pueden inscribirse del 4 al 7 de febrero en la Facultad de Danza o llamar al teléfono de la UV 421700, extensiones 17300, 17302. Si son de la Facultad de Danza, pues ahí mismo vayan, ahí en Belisario Domínguez. Pero si son de otra facultad, deben acudir, pero con su hoja de movilidad para inscribirse. ¿Sale? Rodrigo José Álvarez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento de estar aquí. Bien, aquí estamos. ¿Cuál será nuestro tema de hoy? Pues esto de los virus, ¿no? Del coronavirus que está tan... Ay, ay, ay, sí. Interesante, ¿no? Aunque por mucho no es un virus que esté matando tanta gente en el mundo. Hay otros ahorita. La influenza está matando más. ¿Verdad? Sí, sí, sí. La gripa normal, digamos, ¿no? Por así decir. Pero yo no sé si es bueno o no, que no es, digamos, tu campo, pero los medios de comunicación hacen muy grande todo esto y van creando pánico. Sí, es que yo ya oí ahorita que nombres. Ya no saludes de beso. Si no hay ni un caso aquí. Sí, aún no. ¿Aún no? Yo no sé si tenemos que tener esas medidas extremas desde ahorita, que no hay nada aquí. Pero bueno. Pues eso se le va quedando a la gente grabada en la mente, ¿no? Sí, lo que pasa es que los nombres menos familiares pues nos causan más novedad o más impacto, ¿no? Los nombres de ciudades, ¿no? Estos virus del Zika y de Wuhan, que se llama el coronavirus, ¿no? Del lugar de Asia, en fin. Y si te dicen, pues, gripa o sarampión, pues... O VIH, pues causa menos, como que ya estás familiarizado, ¿no? Pero pues matan muchísimos más cada año, ¿no? Entonces, pues la gripa mata miles cada año y no sale en las noticias, ¿no? Ayer hablábamos si era una epidemia porque pues está focalizada allí, ¿no? Sí. En China. Bueno, epidemia es un virus que de repente se sale de control en muchas partes, ¿no? Del mundo. Pero no en todo el mundo, que ya sería la pandemia, ¿no? Sí, pero se está un poco saliendo de control por allá, pero bueno, se están haciendo esfuerzos ahí para encontrar una vacuna y eso, ¿no? Y casi siempre vienen de animales hacia humanos. Pues hay de todo, hay muchos que se fabrican, ¿no? Como el ébola que se creó en Estados Unidos. No, ¿no? Me digas. Sí, de hecho, el Centro de Control de Enfermedades que está en Chicago, pues tienen ahí diferentes niveles de virus y un área de investigación se dedica a crearlos, ¿no? Pensando pues en aplicaciones militares, desafortunadamente, ¿no? De esos casos fue el ébola. ¿Se le sale de control? Pues es la teoría más aceptada del ébola, por ejemplo, que se le salió, más bien que lo fueron a probar a África. Ah, qué bonito. Sí. Y al fin, que pues importa, sí, ¿no? Sí, son de menos, de otro nivel los humanos, según ellos. Sí, son medio humanos, nada más. Ajá, entonces, y ya de ahí, pues no lo pudieron, a la fecha, pues no se ha podido erradicar, ¿no? O sea, se quedó y de repente hay brotes, ¿no? Ese sí está muy claro que fue creado, ¿no? Pero algunas son simples, bueno, simples, entre comillas, mutaciones de otros virus que hay, ¿no? Por ejemplo, estos que se llaman coronavirus son porque un virus en general es, digamos, una cadena de información genética metida en una envoltura de proteínas. Y esas proteínas tienen como pelitos afuera y al final los pelitos tienen forma de corona, ¿no? Por eso es toda una familia que se llama coronavirus, ¿no? Por la forma de los receptores que tienen esos virus en general, ¿no? Pero son virus muy familiares para nosotros, como la influenza, que es una gripa más fuerte, o la gripa normal, también son coronavirus, ¿no? Pero hay entonces, cómo combatir a estos, porque pues, entonces, sí. ¿por qué tanto miedo? Pues lo que pasa es que de repente... No hay vacunas. No, o sea, de inmediato no se tiene, ¿no? Se tienen que ir desarrollando, para empezar hay que... pues sacarle sangre a un paciente y purificar su sangre y encontrar bien el virus. Y esos procesos de purificación son muy caros, o en ese proceso a lo mejor se descompone el virus y ya no te queda nada para hacer la vacuna. Y están ahorita en eso, ¿no? Y de por sí los virus pues mutan mucho, que esa es su función, ¿no? Engañar a la célula, ¿no? Y pues repartir su información, ¿no? Pero mutan... ¿En qué tiempo, digamos? ¿No hay un tiempo específico? No, en general son meses o años, depende, pero digamos este fue la mutación de otro. ¿Esto qué es? ¿Que lo están combatiendo y entonces muta? Sí, o sea, una de las teorías es que como es de la misma familia de la gripa y la influenza y todo eso, y también una como epidemia que hubo hace unos años del SARS, que se llamaba, del síndrome agudo respiratorio, pues es que con las vacunas que se hicieron, pues se murieron todos los que pudieron, pero uno que otro que sobrevivió, ¿no? Aprendió a cambiar ahí algo en su estructura. Y poco a poco se fue produciendo hasta que se haga otro virus diferente, ¿no? O sea, ese es lo bonito científicamente, pero lo feo que tienen los virus, ¿no? Que una vez que logras atacarlos o destruirlos, pues algunos sobreviven y buscan cómo disfrazarse. Sí, y sale una nueva... De esa misma familia sale una nueva enfermedad. Entonces, qué cosa, hasta parece inteligencia, ¿no? Sí, pues eso no se sabe cómo lo hacen, porque pues celularmente, por así decir, son súper sencillos, súper simples, ¿no? Y sin embargo tienen esas instrucciones en algún lado para sobrevivir, ¿no? Y aquí lo malo, como en estos nuevos virus, es que mientras te das cuenta ya se murieron 100 gentes. Sí. Y ya se infectaron no sé cuántos miles. Sí, lo que hace noticia es que es un nuevo virus, ¿no? ¿No? Es lo único que produce que sea noticia. La cantidad de muertes realmente es nada. Digo, cada muerte es importante, pero estadísticamente, en comparación de muertes por bacterias, ¿no? O por otros virus, paludismo, en fin, VIH. Están como en cuarentena, hay miles de gente. Hay un mexicano que está desesperado. Sí. Sáquenme de aquí. Es que la posibilidad de que de ahí se haga... más grande el asunto, pues siempre existe, ¿no? Pero bueno, se espera que en unos meses deba de controlarse, ¿no? Pero pues convivimos con los virus todo el tiempo, ¿no? Entonces, es parte también de la naturaleza estarnos pasando los virus los unos a los otros, y pues también es parte de la sobrevivencia, ¿no? Ahora, en este caso de un nuevo virus como el coronavirus, mientras se encuentra el antídoto, la vacuna, ¿cómo se combate si los virus... Es muy difícil combatirlo, ¿no? Sí, por ejemplo, los antibióticos solo son para bacterias, ¿no? Sí. Entonces, los virus... ¿Tienes que esperar que cumpla su ciclo? Pues, en general... ¿Con la gripa? Todos los virus, en principio, se autolimitan. El asunto que si en ese proceso te mata, pues ya no dio tiempo, ¿no? Pues sí. Entonces lo que se hace, sí se atienden los síntomas, ¿no? Porque es un tipo, esto del coronavirus este de China es un tipo de neumonía. Entonces la neumonía pues ya se tiene muy estudiada, entonces ya hay muchos medicamentos, vasodilatadores, desinflamadores, ¿no? Muchas cosas que se hacen para las personas que tienen neumonía, entonces se pueden controlar los síntomas, ¿no? Pero sí tiene que estar bajo un cuidado estricto, ¿no? Pues sí, sobre todo las personas de la tercera edad con neumonía, ya el peligro aumenta bastante. Y siempre hay medicamentos que están, digamos, para fortalecer el sistema inmune. Y entonces así es como llevan a la persona, ¿no? Combaten los síntomas, fortalecen su sistema inmune y desean que todo salga bien, ¿no? Y usualmente con eso se sobrevive, así sea el virus que sea, ¿no? Y bueno, mientras, a la par, si los casos lo ameritan, se empieza a desarrollar la vacuna, ¿no? Mm-hmm. Hay que considerar que, como te digo, que es muy costoso eso. No es que los laboratorios, en cuanto haya algún muerto, diga, ah, vamos a hacer la vacuna, ¿no? Solamente que vean que conviene, o sea, que la cantidad de muertos es importante, pues entonces se deciden a empezar a ver lo de la vacuna, si no, ni se inicia, ¿no? O sea, es un criterio comercial, desafortunadamente, ¿no? Si se estima que si va a haber, tanto, que sí, va entonces, a haber buena clientela, ¿no? ¡Híjole! Y si no, pues dicen, pues no vale la pena porque es muy costoso, ¿no? Digo, ese es el criterio en ocasiones farmacéutico, ¿no? Entonces, probablemente ahorita ya iniciaron a buscar una vacuna, ¿no? Pero no lo aseguraría porque la cantidad de muertes es pequeña estadísticamente, ¿no? Entonces, pues sí, estadísticamente, pero ahorita. Sí, ¿no? Pero cada día se está incrementando. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es un modelo matemático que hacen y ven si vale la pena empezar a gastar para encontrar la vacuna, ¿no? Ahora, cunde el pánico. Mira, las bolsas de valores están están sangoloteadas por esto. Bueno, las bolsas de valores así son, ¿no? Sí, eso es mucha especulación. Muy, muy nerviosos. Sí. Pero ¿tiene alguna ventaja el tratamiento para los síntomas? Pregunta el doctor Carlos Vargas. ¿O es solo para pasarla menos mal? No, pues es para pasarla menos mal. Pues sí, porque no cura. Sí, ¿no? En general... Como el dengue, ¿no? Que solamente con paracetamol te la puedes ir llevando. Sí, bueno, hay otras medidas en general, pero pues efectivamente la idea es, sobre todo con virus, son los síntomas, ¿no? ¿No? Uh-huh. ¿No? Y hay algunos virus más amables, ¿no? Como el sarampión, ¿no? Todo eso. En general, a veces a algunos niños les da tan chiquitos, tan bebés, que los mismos médicos ya ni les dan nada, ¿no? Dice, bueno, si ya, que sí son reacios, si ya la semana, si ya sobrevivió una semana, por así decir, ¿no? Ya solito se le va a quitar, ¿no? Si nos da un sarampión a los 40, 50, entonces sí te tienen que atender porque puede ser grave, ¿no? Pero entre más pequeño seas, los virus también más o menos, algunos se limitan, autolimitan más rápidamente, ¿no? ¿A dónde se instalan? ¿En qué parte del cuerpo se instalan? Pues el virus entra por algún lado que pueda entrar, ¿no? Ya, como en este caso, usualmente, contacto... Ajá, digamos que en general hay dos tipos de formas, que necesitan un vector, o sea, un mosquito que te pique o algo, o los que no necesitan vector, como estos del coronavirus, porque estornudas y en el aire te lo pasas, ¿no? Se te pega en alguna mucosa, lo respiras, lo tragas ahí por la boca, en fin, ¿no? En la húmedo de los ojos, o sea, por cualquier lado entra. Entonces, pues eso de no saludar y no darse besos, o sea, sí es útil porque se reduce algunas posibilidades. Pero si alguien estornuda a 10 metros de ti, probablemente te lo pase, entonces... Fíjate, a 10 metros. No, sí, o sea, varía mucho, ¿no? Entonces, por cualquier lado entra y de ahí pasa la sangre. Y lo que hace es que se pone en la superficie de cualquier célula. No es como un satélite, son los dibujitos más bonitos que hay de los virus, ¿no? Que se posan en la superficie de los... de las células, y con estos pelitos que tienen alrededor, receptores, pues se comunican con otros receptores que tenemos en las células, hacen clic, como se dice, y entonces ya meten su información genética a la célula y... La engañan, y la célula, pues, que de por sí se reproduce los genes de la persona, pues ahora va a reproducir los genes, pero con esta infección, digamos. Pero este engaño, entre comillas, ¿cómo se da? O sea, la célula... Bueno, no piensas, sino... Sí, lo que pasa es que hay miles... Que identifica otra cosa. Hay miles de receptores en la superficie de las células, ¿no? Que son como esferas cubiertas de pelitos, y todas esas bolas o pelitos son los receptores. y dejan pasar algunas cosas o no, ¿no? Como alimento, proteínas, en fin. Entonces, se parecen mucho los receptores de los virus a lo que están esperando las células para alimentarse o reproducirse, ¿no? Entonces, pues, se confunden y los dejan pasar, ¿no? ¿Y nuestras defensas? Sí, sí, no está identificado. Por pues eso son no buenas. No entran a por la eso, pelea, ¿no? Exactamente, ¿no? Hasta que la cantidad ya es tan grande que ya el sistema inmune reacciona. Mayday, ¿no? Mayday. Exactamente, ya ven que algo está pasando. Eso es, así es como funcionan las vacunas, ¿no? Te dan un poco del virus o de la bacteria para que de una vez el sistema inmune reaccione y ahora sí no sea engañado. Pero entonces, como ya el virus se da cuenta que no se puede reproducir, ¿no? Es ahí su inteligencia. Entonces cambia estos receptores y si tenían forma de corona, les pone otra forma, digamos, para que la célula se lo siga creyendo y lo siga metiendo, ¿no? ¡Híjole! Entonces, sí, ese es el asunto con los virus, que mutan demasiado. Entonces, los virus son tan poderosos al mismo tiempo que infectan a todo tipo de vida, ¿no? Animales, plantas, hongos, bacterias. Uh-huh. Pues sí. Hasta los mismos virus. Hay virus que infectan a otros virus. ¿Ah, que sí? Se llaman virus caníbales, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Virus caníbal. Entonces, sí, es, digamos, son los más... A mí lo que me confunde luego es la posición, por ejemplo, de homeópatas, ¿no? Que no, que te dicen vacuna, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿yo me debo de vacunar contra la influenza? No, ¿para qué? Pues estrictamente no es necesario, ¿no? O sea, la vacuna es en el caso de que haya una infección que se sabe que es muy fuerte, una potencial infección, pues está preparado, ¿no? Por ejemplo, los virus más poderosos que hay, o mortales y dolorosos, ¿no? Crueles es la rabia, ¿no? O la polio, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, la vacuna es útil para que tu cuerpo esté listo. Si te da, de todas maneras te puede curar, pero se te puede curar, pero ahora sí que qué necesidad si te pudiste haber vacunado. Porque hay niños que incluso nunca han sido vacunados porque sus papás no creen en las vacunas. Sí, mi hijo nunca ha sido vacunado y no tiene más problema que cualquier niño. Sí, no, pero el asunto es que hay... Pero poliomielitis o algo así, luego... Sí, hay algunas que virus que a lo mejor, o bacterias que valen la pena, por así decirlo, que puede sobrevivir la persona, ¿no? Pero hay otras que no valdría la pena arriesgarse, ¿no? Entonces, en principio, sí, lo mejor es vacunarse, ¿no? Y sí, desafortunadamente se ha visto que de las personas que no se vacunan, pues sí, de repente es muy tarde para cuando se les atiende, ¿no? Y ya tienen alguna secuela de por vida. Entonces, sí, el consejo sí es vacunarse, así sea innecesario de algunas pequeñas cosas, pero... Salvo pues, algunos casos. Pues por si acaso, ¿no? Es que, ¿no? A veces puede atacar de forma tan intensa que ya no se pueda curar al 100% de la persona, ¿no? Entonces, pues sí. Pues muchas gracias, Rodrigo. No, ¿de qué? Estamos ahí, ahí te mandamos una tarea por ahí. De un producto que me estaban platicando, pero que no me acuerdo cómo se llama. Que sirve para el sistema inmunológico y para combatir células cancerígenas y cosas así, que no es un producto milagro, pero que es un producto que sirve para eso, para fortalecer el sistema inmunológico. Ahora que revisarlo. Claro. Luego te lo paso. Sí. Bueno, excelente semana. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Faltan 8 minutos para que sean las 9 aquí en la revista. Biserică și tu-i blestema. Cât ai fi pe lumea asta, să nu uiți dragostea mea, măi. Șabai Dubai, Dubai, da, șabai Dubai, da, șabai Dubai, Dubai, da, unde e iubirea mea, măi. Șabai Dubai, Dubai, da, șabai Dubai, da, șabai Dubai, Dubai, da, nu mai e iubirea mea, măi. Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Oye, Chuchino, ¿nos vamos a estudiar otros idiomas o ya no me pones los nombres de las... Porque, ¿qué? No son por San Isidro y Chepac. Ah, ok, ¿verdad? Sí. María Raducano. A ver, esto es para las mujeres feministas como Rosa Isela Sánchez. 11 consejos para tener contento a su marido. No, no es en eso que están pensando. Eso está fuera. Eso es obvio. Ten lista la cena. planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Prepárale su plato favorito. Ay, sírveselo. Nada de que, ay, te lo dejé en el horno. No, sírveselo, aunque sea tarde, aunque llegue con aliento alcohólico. Ah, esto es muy importante. Luce hermosa. Descansa 5 minutos antes de su llegada para que te encuentres fresca y reluciente. No que te encuentres toda sudada y greñuda, no. Retoca tu maquillaje, mija. Ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que ha tenido un día de trabajo muy duro y solo ha tratado con puros compañeros de trabajo. Bueno, la esclavitud estética. No te vistas para ti, vístete para él. El peor enemigo que podemos tener somos nosotros mismos. Y cuando hablamos de belleza física, las mujeres no se dan tregua. Según un estudio, solo el 4% de las mujeres del mundo se consideran a sí mismas bellas. Y es evidente que la realidad supera con creces ese porcentaje. Acuérdense que ser bella es un deber social. La publicidad hoy es un poderoso instrumento que puede contribuir a la construcción de los nuevos modelos y estándares sociales. Por ello resulta alarmante que esta pretenda implantar unos estándares de belleza y machismo que no se corresponden con la realidad. Los estudios realizados sobre la mujer en la publicidad reflejan que su imagen aparece estereotipada en los roles tradicionales del hombre y la mujer, la idealización de la belleza femenina y la cosificación sexual de la mujer. Oye, sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo, ¿eh? Oye, arregla tu casa, no seas fodonga. Debe estar impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que tu marido llegue. Levanta libros de escuela, juguetes, etcétera, y limpia con un plumero. Las mesas, todo, que no haya nada de polvo. Ah, ya hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden, y esto te levantará el ánimo a ti también. Después de todo, cuidar de tu comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Prepara a los niños, cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales la ropa, en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros de él, y él los querrá ver relucientes. Tómate un minuto para arreglar a los niños. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga la lavadora, secadora, aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. A lo mejor hasta se fue después a una cantina donde ponen las cosas a todo volumen. No. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. Escúchalo, escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero a su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Ponte en sus zapatos, mija. No te quejes si llega tarde, si va a divertirse sin ti, o si no llega en toda la noche. Trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión y compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. Ay, no te quejes. No te quejes, por favor. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar, el oficio para el que está hecha la mujer: limpiar, servir y ser ama de casa. No solo muchos científicos de reconocido prestigio piensan que las mujeres deberían estar fuera de los laboratorios, especialmente si son guapas. El sondeo presentado este año en la sede, una sede en Madrid, muestra que este porcentaje es todavía más alto si se tiene en cuenta el resto de los países analizados. El 63% de los españoles sigue pensando que las mujeres no valen para científicos de alto nivel. Mira, pues vamos a hablar de Julieta Fierro justamente inmediatamente después de esta pieza musical que vamos a escuchar a continuación cuando son las 9:05. Muchacha, muchacha morena y tierna, se te ha roto tu vestido. Por ahí te miró la pierna con ojos de lobo herido. Muchacha, muchacha morena y triste, se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mía. Ya, ya, ya. Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha morena y dulce, ¿cómo llevarte por ahí? Muchacha, muchacha morena y alta, tu marido se murió, ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista, mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Morena y linda, ¿cómo tomarte por ahí? Muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo que fuera un niño. Muchacha morena y plena, como beberte por ahí. Muchacha morena y plena, como beberte por ahí. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí platicando sobre el manual de la perfecta esposa, de con lo cual las compañeras aquí presentes están de acuerdo. Totalmente. ¿Pero por qué frustras las mandíbulas? Lo bueno que es radio, ¿no? Rosa Isela, qué gusto que estés aquí otra vez. A mí también, Carlitos. Que nos volvamos a ver. Sí. Aquí en nuestro lugar preferido. Por supuesto. Y que te está yendo muy bien a ti. Y a Nelly Palafox también. Hola. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien. Qué gusto. Gracias. Y además con esta muy buena noticia, ¿no? De que viene Julieta. Sí, exactamente. Totalmente. Sí. Fue una muy buena idea, perdón. Donde vamos a tener la fortuna de contar con Julieta Fierro este próximo viernes 31. Y viene a platicarles a las niñas jalapeñas, principalmente. Es una charla para niñas y niños, pues. Pero es para sensibilizar sobre la necesidad la fortuna que también tienes cuando tú decides qué estudiar y que los estereotipos no te guíen, ¿no? Y qué es lo que sucede con la ciencia, con las carreras STEM. ¿Habías oído esa palabra, STEM? No. Por sus siglas en inglés es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Uh-huh. Y la UNESCO pide que se promueva el día 11 de febrero, o sea, ya dentro de unos días, uh-huh, que se promueva el que las chicas accedan a la ciencia. Hay un montón de cosas por las cuales no acceden y ahorita ampliamos, pero pues venimos a platicarles de las actividades que vamos a tener precisamente por la celebración, pues, de las niñas y las mujeres en la ciencia. Pues varios de estos eventos especiales y visitas especiales que han hecho un esfuerzo el ayuntamiento, la comuna, para traerlos, pues se ha encargado Nelly también, ¿no? Sí, sí, también. Pues yo digo que soy la asistente de Rosa Isela, porque realmente a ella se le ocurrió esta idea y de inmediato nos entusiasmamos y dijimos, hay que entrarle. Y pues, ¿quién mejor que Julieta, que es realmente una inspiradora de generaciones, de niñas, de mujeres? Y ahora que la invitamos, nos dimos cuenta realmente los fans que tiene. Un montón, sí, de chicas quieren ir a escucharla. Julie Lovers, les decimos ya. Ah, ¿sí? Ah, sí. Es que fíjate que, bueno, la divulgación de la ciencia es muy importante. Sí. Y además uno lo agradece. Pero cuando se trata de una persona como Julieta, que a veces piensa uno que está un poco mal de sus cabales. Exactamente. Pero es muy simpática. El otro día la vi. Le digo, ¿no es Julieta? Dice, sí. Estaba con un tutú así bailando ballet, así dando vueltas, porque le gusta también. Luego ella misma se burla, que dice que le cuestionan por qué siempre viaja con una piedra y con un chango de peluche. Porque es parte de sus uh-huh, conferencias. Y tan es así que tiene mucha popularidad entre la chaviza, que pues no hace mucho estuvo en un programa en Canal 11, o sea, era parte del elenco, sí, de un programa, sí, sí, de ciencia, sí, para niños llamado Sofía Luna. Uh-huh. Y y también ahorita la marca de juguetes Mattel con la muñeca Barbie. Uh-huh. Ella es como embajadora también de la... ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Ah, porque ahora, bueno... Ya ahora es una moda, cuéntale, ¿no, STEM? Cuéntale, pero... STEM ya es una moda y el hecho de promover que las niñas puedan acceder, puedan empoderarse, puedan tomar sus propias decisiones, que no se dejen aminorar por las cuestiones de género, porque no estás para saberlo, yo para contarlo, pero los niños a partir de 6 años empiezan a pensar diferente de sus capacidades. Empezamos a creer que somos menos inteligentes que los niños. No lo digo yo, lo dice la revista Science en un artículo en 2017, ¿no? Y esto vamos encontrando aquí un montón de estereotipos de género sobre la gente que estudia estas carreras y sobre nosotras mismas, ¿no? No nos creemos listas, la inteligencia está más bien en los hombres. No tenemos referentes, no hay científicas que aparezcan continuamente en nuestros libros, casi siempre son ellos. Y no les dan premios ellos. Nobel de verdad. Sí, menos. Y sí, esto de STEM, para los que nos están escuchando y dicen, ¿qué rayos es STEM? Es Science, en inglés, Technology, Engineering and Mathematics. Entonces son estas materias que de verdad eran el coco de muchos de nosotros y decíamos las matemáticas, uh-huh, las ingenierías, las tecnologías. Y lo que hace la Barbie Mattel es incluir en el repertorio de chicas ahora astronautas, matemáticas, y entonces por eso está apoyando estos modelos también Julieta Fierro, de que ellas puedan ver que pueden jugar con chicas que son, pues eso, ingenieras, matemáticas, científicas, especialistas en tecnología, etcétera. Sí. Bueno, no hace mucho todavía la ingeniería pues era una carrera para puros hombres. Y sigue siendo, o sea, según UNESCO... El 35% de los matriculados en estas carreras que mencionó Nelly son mujeres, el 35%. y en México, según la OCDE, es el 8% nada más de, la matrícula, ¿no?, de mujeres que se inscriben. O sea, somos el 52% de la población. Se está desperdiciando se está desperdiciando un potencial increíble de las chicas, ¿no? Y fíjate que nunca, que yo sepa, nunca había habido una campaña, y no hay una campaña, digamos, de las propias universidades para que las chicas entren a estas carreras. Uh-huh. Han tenido que abrir brecha alumnas, por ejemplo, Rosario Aldana, la doctora, era la única en ingeniería. Uh-huh. Y entonces la buleaban, no le hacían caso, pero resultó mejor que ellas, que ellos. Sí. En matemáticas sobre todo, ¿no? Y entonces un día, ya harta, que cierra la puerta antes de que llegara el maestro, dice, a ver, ¿qué onda con ustedes? ¿Cuál es su problema? ¿Que yo soy mejor que ustedes? ¿Y por eso me tratan así? Les aventó un... ¡Bravo! ¡Qué bueno! Que los dejó y ya ya los hablando y todo. Y entonces ella abre brecha para que entren otras chicas a ingeniería y ahorita ya hay más, ¿no? Ya hay más. Y fíjense, en la Universidad Veracruzana hay muchos colectivos ahorita con esto que anduvimos tocando puertas para ver quién se une, porque no solamente son las actividades de este viernes que iniciamos con Julieta. También hay otras más del 10 al 14, ahorita vamos a tratar de abundar, pero cuando fuimos a la Universidad Veracruzana nos encontramos que hay muchos colectivos de chavitos, que están yendo a las escuelas a enseñarles los experimentos. Oye, la física no es aburrida, la química es divertida, las matemáticas son apasionantes, ¿no? Ven, juega con nosotros, aprende, y lo que más gusto nos dio fue encontrar chavas promoviendo todas estas actividades a chavitas. Sí, aquí tenemos Sábados en la Ciencia, que son programas padrísimos, ¿no? Y ya tiene muchos años y despertando vocaciones. Pues ellos van a estar también participando con nosotros, después ojalá podamos volver para abundar más en la feria, pero si quieres, Nelly, platícale qué vamos a hacer el día 11 y 12, que es así como que el día 12, máximo. Es martes, miércoles, por ahí. Martes, miércoles, así es. Tenemos el día fuerte en realidad es el 11. De 11 y 12 de febrero. De febrero. Empezamos a las 8:30 de la mañana en lo que antes era el Mix, en Murillo Vidal, después fue Cobeycidet y ahorita lo relanzaron como Museo de Tecnología y se llama Cana, que ayer nos explicaban los chicos que trabajan ahí, que es despertar o florecer en Totonaco. Entonces, en ese lugar que tiene una explanada padrísima y muy amplia, muy grande, vamos a tener a Profesor Chiflado, que son un grupo de locos teatreros que hacen experimentos científicos con química y con física. ¡Qué padre! Padrísima. Luego vamos a tener también una conferencista que se llama Carolina Patiño o Gudiño, ¿cómo se llama recién? Carolina Gallardo. Carolina Gallardo, ella es colaboradora de la NASA, viene a dar una conferencia sobre viaje a Marte. Viajes a Marte y cómo llegar a las estrellas. Está súper padre. Sí, y luego tenemos también en Casa del Lago, porque somos hermanos en esta locura de colaboración, la Universidad Veracruzana, el Cobeycidet de la Secretaría de Educación de Veracruz, el Ayuntamiento, y bueno, un montón de colectivos de chicos de la Facultad de Física que se dedican a entusiasmar a niños y niñas en la ciencia. Entonces también van a estar ahí con talleres, va a ser una especie de feria muy padre. Van a venir unos androides de la UAM Iztapalapa que se llaman Pepe y Ludovico, y ellos van a impartir también talleres sobre construye tu robot, un taller para hacer un video YouTube con experimentos científicos. Es una diversión, no se lo pueden perder. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Terminamos como 12:30. ¿Por qué tan temprano? ¿Qué van escuelas o qué? Exacto, justo para traer escuelas, ¿no? Para que la mañana sea algo así para las escuelas que se quieran sumar y llevar a sus chicos y puedan volver en los camiones a la hora de salida de los muchachos. Y las escuelas que quieran ir ya se han de haber inscrito, ¿no? Sí, ya muchas. Todavía se pueden comunicar con nosotros. Claro, sí. Si además quieren. Va a ser en el antiguo Museo Interactivo de Jalapa. Entonces va a estar abierto el platanario, bien es cierto, el planetario va a estar abierto. Oye, qué bueno que se le está dando ya uso. Claro. Ya la filo de la UV ya va a ser ahí también. Sí, ya va a ser ahí. Sí, qué bueno. Y algunas salas las están reacondicionando. Ay, qué bonitas se están quedando. Sí. De verdad, también va a estar abierta la sala de audiovisuales. El autobús del proyecto Vasconcelos, también nos va a acompañar la ANIA, que es el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que es de UNESCO, Sabos en la Ciencia, el Centro Cultural España, bueno, el Programa Federal Niñas STEM Pueden, la iniciativa privada con TICS Jalapa, que dan talleres de robótica para niñas. Eso también, ahorita les digo a qué hora, cuándo va a empezar. Bilu, este gatito marioneta que se la pasa en las escuelas promoviendo ciencia, y tiene una revista de ciencia para niños aquí en Jalapa. Los colectivos, o sea, hay un montón de gente. ¿Pues qué va a hacer todo el día entonces? Sí, continúa en la tarde. Exacto. Mañana y tarde. Sí, sí, sí. Es que tantas cosas hay padrísimas que en la mañana no nos alcanzaba. De hecho, se extendió una semana. Pero en el mero 11, el día por la tarde. ¿Quién va a organizar? ¿Ayuntamiento? ¿Ustedes? Lo está organizando Presidencia junto con Gobierno Abierto, la dirección. Yeah. Saludos a Manolo Mondragón. Sí, que nos ha apoyado un montón. Saludos, sí. Y fíjense que hay, tenemos toda una serie de actividades el día martes en la mañana que dijimos, oigan, esto también lo tienen no solamente que ver los chavos de la escuela, vamos a abrir en la tarde para que venga la gente, abierto al público en general, para que goce de ese espectáculo del profesor chiflado que ellos tienen, vienen de México, de Ciudad de México, y tienen Premio Nacional de la Calidad por su espectáculo. ¿Qué es un grupo musical o qué? Es teatrero, un colectivo teatrero. De experimentos. De locuras, así, todo el mundo se embarra, se juega, está padrísimo. Y esa función va a ser abierta al público ahí en el Cobeycidet a las 5 de la tarde el día martes. Entonces se van a seguir algunos stands con todos estos talleres. En cada stand se les ha pedido de favor que sean las chicas, las mismas chicas quien realicen las actividades, para que las niñas tengan referentes, ¿no? Para que no vean al científico grande, señor, mayor, sino que vean algo más cercano a ellos. Y va a haber talleres de robótica, talleres de programación sin computadoras, va a haber todos los talleres de física, química, matemática, ciencias atmosféricas, electrónica. Y Nicole también, ¿no? Pero a ver si niños pueden ir en la mañana o eso ya está destinado para las escuelas. Sí, está abierto para que vayan en la mañana, aunque creemos que es mucho más posible que se contacten con nosotros si tienen un grupo que quieren llevar, sobre todo de primaria alta, cuarto, quinto y sexto. Y si no, en la tarde, pues para ver al profesor chiflado y también va a haber talleres. Por supuesto. Bueno, sí. Y luego el otro día es lo de la presentación de Julieta Fierro. El 31. Arrancamos con Julieta este viernes, 31. Ah. Es que no podía venir ella el 11 y 12. Arrancamos el 31. Sí, es cierto, es este viernes. Exacto. Claro, sí. Pero el día 12, a Bencobeycidet, vamos a tener el 11 para primarias y el 12 van a ir secundarias y preparatorias. Pero a la par, ya les iremos informando, tenemos un taller que dura una semana de wearables, que es ropa con tecnología. ¿Qué? Ropa con tecnología. ¿Cómo? Wearables. Así como una mezcla de wear, que es en inglés vestir, y bots, robot. Entonces, como vestir un robot. Es una locura padrísima, porque se les ocurrieron hacer como circuitos electrónicos que diseñan las niñas para contar una historia. Entonces, les dan como circuitos electrónicos y entonces les dicen que pidan contar algo que les haya pasado en su vida, bueno o malo, emocionante, inspirador, lo que quieran. Entonces lo construyen, hacen una flor o un laberinto o un despertar, lo que quieran, y luego lo encienden todos juntos. Y entonces se ve como una historia que enciende a partir de un dibujo que haces que se transforma en tecnología. ¡Qué maravilla! Y que lo puedes vestir también, te lo puedes poner. Entonces está padrísimo. Sí, está muy bonito, la verdad. Y tenemos también un taller para quien quiera irse inscribiendo. Es para niñas de cuarto, quinto y sexto. Es un taller de crea tu robot sumo. Haces tu robot, después al final de la semana lo pones a pelear. Exacto, sí. Entonces ese taller va a ser en el LAVIX. Ah, sumo de la disciplina esta de los gorditos. Sí, sí, sí, se pelean ahí los robots. Es políticamente incorrecto, ¿verdad? Sí, pero va a estar divertido. Eso va a ser de los robustos. Del 10 al 14, del lunes 10 al viernes 14, 2 horas diarias de 4 a 6 de la tarde para niñas, cuarto, quinto y sexto, para que se vayan anotando. Oye, ¿dónde está todo eso? Porque en la página del ayuntamiento. Ay, ahorita Estamos ya a punto de sacar toda esta información, porque ahorita le estamos dando prioridad a lo de Julieta, que agradecemos Julieta, mucho. Julieta, viernes a las 10. 10 en el IMAC. De la mañana en el IMAC, sí, entrada libre. Sí. boletos de control. No hay. Sí. Ya no hay. Mira, la verdad es que sí fue una cosa bien bonita ver cómo la gente llamaba y decía, voy a llevar un grupo de 50 personas y bien, todos son bienvenidos. Lo único que les pedimos es que de verdad lleguen temprano. Vamos a abrir las puertas a las 9:30 a.m. Entran. Los que quepan en todo las butacas del IMAC, que son 467 butacas, es un muy buen número. Y después, cuando eso esté lleno, vamos a abrir una pequeña sección en el vestíbulo con sillas y pantallas y hasta donde dé. Ya los que quepamos, que estemos allá adentro, seguros también, Protección Civil nos regaña si sobrellenamos. Claro. Y pues si no, sepan ustedes que si por alguna razón no alcanzan a estar adentro, se va a transmitir en vivo desde RTV, también Radio Ciudadana y también UPAP Radio van a hacer transmisión en vivo. Para que no se desanimen si por alguna razón no tienen un lugar. Bueno, entonces el secreto para estar adentro es llegar temprano. Eso es todo. Sí, exacto. Sí, la información la vamos a ir poniendo en la página del ayuntamiento para que se inscriban a los talleres, de Facebook, se inscriban a los talleres, se inscriban a todo lo demás, pues va a haber un montón de actividades para todos. Gracias, bueno, Nelly Rosa Isela, qué buena noticia. Sí, Esas noticias nos gustan y qué bueno por el esfuerzo del ayuntamiento para esto y seguramente todo va a salir muy bien. Seguramente. Muchas esperamos gracias. Que eso siga creciendo, ¿no? Que se sigan estimulando. Las inquietudes de las niñas y que no se vayan por allá, se pierdan por los estereotipos de género. Ándele pues, que les vaya muy bien. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos hasta mañana, muy buenos días. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Mano vieja que trabaja, baila zando. Es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía? Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México. Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad. Y además contiene Aditec, que protege el motor del auto. Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá. Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra. Ganando batallas. Siendo la solución y no el problema. Saliendo adelante. Levantando la voz. Rescatando nuestra humanidad. Conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís. Somos mexicanos.